Hoy me iré de ti buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré el alba de los pueblos. Destruirá. Programa cultural, político y de información sobre la alternativa bolivariana para nuestra América, ALBA. De mi corazón, cuando llegue. Conducción, Jorge Luis Ubertalli. En los controles, Mabel. Columnista, Roberto Fornari. Del olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Bueno, buenas tardes, estamos otra vez en el Alba de los Pueblos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pampa? ¿Cómo acá te va? ¿Qué Mabel, tal, Mabel? Los controles. Buenas tardes. El teléfono es 4864-2230, 4861-3193 y 4861-1189. Estamos acá en AM740, Radio Rebelde, el Alba de los Pueblos. Y quien les habla, Jorge Ubertalli. Bueno, vamos a introducir el tema de hoy. Es un tema importante, que es el tema del bloqueo a Cuba, que se trató en las Naciones Unidas y que obviamente tuvo una amplia aprobación, el no contra el no al bloqueo de la gran mayoría de los países que participaron en las Naciones Unidas. Como viene sucediendo desde 1992, que se presenta el tema de votación, ¿no? Ahora, antes de entrar al tema, yo quería leer una cosa interesante que hay en un libro acá, que se llama Inteligencia Estratégica, de Sherman Kent. Sherman Kent es uno de los fundadores de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana. Este libro estuvo escrito después de la Segunda Guerra Mundial. Él pertenecía a la Oficina de Servicios Estratégicos del Ejército de los Estados Unidos, que fue el inicio de lo que después fue la CIA, ¿no? Y en algún momento, en una parte de este libro, que lo sacó una editorial argentina en 1976. Mira qué año, ¿no? Salió en 1976. Qué casualidad. En el capítulo 2, que habla del contenido sustantivo, el elemento descriptivo básico de la inteligencia, se refiere, en el punto 2, que es la página 33 de este libro, a guerra política y económica. Y dice así: la guerra no siempre es convencional. En efecto, una gran parte de la guerra, de las remotas a las más próximas, ha sido siempre realizada con armas no convencionales. Calificaré a esas armas como políticas y económicas, y la clase de guerra en que se emplean como guerra política y guerra económica. En estas dos guerras no convencionales se trata de hacer dos cosas: debilitar la voluntad y la capacidad de resistencia del enemigo y fortalecer la propia voluntad y capacidad para vencer. Dice también este Kent, dice: la guerra política podría definirse como un intento de lograr estos fines con cualquier medio disponible, excepto, uno, los medios económicos, que reservo, que va a tratar más adelante, y dos, las operaciones militares ortodoxas. Y más adelante, cuando habla justamente de esta guerra, digamos, que conforma lo que se llama guerra psicológica, tanto la guerra económica como la guerra política, conforman lo que se llama la guerra psicológica, que es la guerra que se hace, como dice él, por métodos no convencionales, ¿no? Entonces, dice lo siguiente. A continuación, en la lista, bueno, habla de la lista de lo que es la propaganda abierta, lo que es la propaganda negra, ¿no? Y dice, a continuación en la lista aparece lo que se denomina propaganda negra, que se supone proveniente de elementos disidentes dentro de la propia población enemiga, pero que en realidad es realizada con gran secreto desde el exterior. Por ellos. A veces la propaganda negra se efectúa por radio, otras por panfletos. Radio Martí. Por medio de falsos periódicos, por cartas falsificadas, por cualquier medio que se le ocurra a un ingenio perverso. Obviamente a veces usa el internet también, los blogueros, sí, todo lo que uno conoce, ¿no? La Giovanni. Esto está escrito en 1948. Uh-huh. Y después dice: los instrumentos discutidos hasta ahora son aplicables al objetivo por control remoto, pero existen otros que solo pueden ser empleados penetrando las líneas enemigas. Este grupo de instrumentos está encabezado por el rumor inventado y hecho correr por medio de la palabra oral. incluye además el soborno, el perjurio, la intimidación, la subversión, el chantaje, el sabotaje en todas sus formas, los secuestros, las trampas engañabobos, el asesinato, las emboscadas, los francotiradores y el ejército clandestino. Incluye la entrega clandestina de todas las herramientas necesarias, el personal encubierto, los aparatos de radio e imprenta, el veneno, los explosivos, las sustancias incendiarias y las armas portátiles y los instrumentos para los asesinos, las guerrillas y las formaciones paramilitares. Los instrumentos de la guerra económica son simples y casi puros en comparación. En una palabra, consisten en la zanahoria y el garrote, como en el cuento del burro o la política del gorro y de la persuasión. Traducidos a términos más o menos técnicos, incluyen el bloqueo, la congelación de fondos, el boicot, el embargo y la lista negra. Por un lado, los subsidios, los empréstitos, los tratados bilaterales, el trueque y los convenios comerciales por otro. Y esto no lo dice un subversivo corriente, un bandido, como podrían llamar, lo dice uno de los fundadores de la CIA, Sherman Kent, miembro de la Oficina de Servicios Estratégicos y fundador de la CIA. Y lo dice en un momento donde se creían estos norteamericanos que obviamente esos iban a ser los dueños del mundo, hasta que los soviéticos obviamente pudieron conseguir la bomba atómica, digamos, ¿no? Así que el pez por la boca muere. Yo creo que esto tiene mucho que ver. Sin duda. Todo lo que dice ahí lo aplicaron contra Cuba y lo están aplicando. Lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? No sé qué te parece a vos. No, sin duda. Todo lo que vos has leído en boca de este sujeto, ¿no? Es todo lo que han aplicado desde el inicio de la Revolución Cubana hasta el día de hoy. Bueno, el día de hoy, justamente, dado que se trató en Naciones Unidas el bloqueo contra Cuba, tenemos una entrevista con el compañero embajador de la República de Cuba, Jorge Lamadrid Máscaró, en la Argentina. Vamos a tratar de comunicarnos con él ahora para que nos cuente un poco cómo fue el tema del tratamiento del bloqueo en las Naciones Unidas y cómo quedó esta situación, cómo quedó la situación del bloqueo. Lo que sí, yo puedo adelantarles, antes de que hablemos con el embajador, obviamente Estados Unidos está aplicando a rajatabla el bloqueo, a pesar de lo dicho por Obama, porque Obama dice una cosa y se hacen otras, así como cuando asumió dijo que iba a tener una posición diferente con respecto al tema Cuba, ahora estamos viendo que Obama está aplicando rajatabla el bloqueo contra Cuba y haciendo otras cosas. Por ejemplo, Obama está a favor de la ley de migraciones cuando los migrantes indocumentados en los Estados Unidos se están quejando que él dice una cosa y se hace otra, porque hasta ahora han expulsado del país a 2 millones de indocumentados. Y esto trae problemas, vamos a ver si lo podemos tratar más adelante, mientras Roberto se trata de comunicar con el compañero embajador Jorge Lamadrid Máscaró, porque es un tema muy peliagudo el tema de los migrantes en Estados Unidos. Es una espada de Damocles que pende sobre los países que tienen gente viviendo en Estados Unidos, porque esta gente que vive ahí envía remesas a sus países de origen, y muchos países que son enviadas las remesas obviamente pueden contar con ese dinero para mantener una situación, por lo menos que la economía funcione, ¿no? Caso de El Salvador, caso de México y demás, ¿no? Así que bueno, estamos tratando ahora de comunicarnos con la Embajada de Cuba, hablando con el embajador Jorge Lamadrid Máscaró. Y yo estoy hablando un poco de la política de Estados Unidos con respecto a Cuba, porque yo en algún momento escribí un libro, se llamaba Afuera está el vecino, el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, lo sacó la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, y en el año 93, que fue el año del periodo especial, donde se hizo el periodo especial, después de la caída de la Unión Soviética en Cuba, se dan los montos acá, hasta ese año, de las pérdidas que tiene el país con respecto a este bloqueo, ¿no? Por ejemplo, en la agricultura, las pérdidas totales en aquel momento, en el año 93, sumaban 66.500.000 dólares. Solamente en agricultura. En cuanto a la producción azucarera, en el total, las pérdidas de Cuba con respecto a esto, por el bloqueo de los Estados Unidos, era de 4.999.600 millones. En la alimentación y servicios, en los montos de pérdidas de Cuba con respecto al bloqueo era de $841.600.000. En el transporte, los montos sumaban $613.100.000. En la aviación civil, las pérdidas oblaban $155.200.000. En las comunicaciones, las pérdidas totales eran de $41 millones. En la industria básica, las pérdidas hasta el año 93, estoy hablando, desde que se impuso el bloqueo, eran de $632.300.000. En la salud pública, $105 millones. En el turismo, las pérdidas con respecto al bloqueo eran de $3.507.800.000. Y el monto de pérdidas totales del país con respecto a todos estos ítems que yo estuve diciendo era de $3.127.500.000. En el ámbito cultural, las pérdidas eran de $56 millones. En el deporte, las pérdidas eran de $72.500.000. Y el monto de las pérdidas totales en pesca eran de $20.400.000. En total, las pérdidas originadas por el bloqueo a Cuba, desde que se impuso el bloqueo hasta 1993, eran de $28.697.200.000. Bueno, tenemos al aire al compañero Jorge Lamadrid Mascaró, embajador de la República de Cuba en Argentina. Así que te saludamos, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, embajador? ¿Qué dice? Hola. Hola. Hola. Hola, Jorge. Bueno, se ve que se cortó la comunicación. Bueno, volvemos a intentar. Sigamos con el programa y volvemos a intentar. Bueno, estaba hablando justamente de las pérdidas que había tenido la República de Cuba con respecto al bloqueo. Desde que se impuso el bloqueo, o sea, desde el momento de la revolución y prácticamente la ruptura de Estados Unidos, hasta el año 93, que fue el año del periodo especial, cuando yo escribí este libro, Afuera está el vecino, el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, que lo sacó la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Ahora, obviamente, el bloqueo se ha duplicado, o sea, decuplicado. Hace poco, en la Embajada de Cuba, hubo una conferencia de prensa donde habló el embajador Lamadrid explicando cuáles eran las pérdidas actuales del bloqueo y lo que se había, bueno, lo que perdía el país con respecto al bloqueo este de los Estados Unidos contra Cuba, que está, como yo dije, esta política, esta doctrina del bloqueo está vinculada al libro este que yo estuve leyendo recién, de Sherman Kent, Inteligencia Estratégica, que es una de las armas que ha utilizado la CIA desde su fundación en 1947 para agredir a países como Cuba que no eran afines a sus intereses, no eran afines a su política, ¿no?, a la política de los Estados Unidos. Estamos tratando de comunicarnos con el embajador Jorge Lamadrid Mascaró. Se cortó la comunicación, así está Roberto tratando de comunicarse de nuevo. Vuelvo a repetir los números de la radio. Este programa es El Alba de los Pueblos. Se emite los martes de 18 a 19 por AM740 Radio Rebelde. Y los teléfonos son 4864-2230, 4861-3193 y 4861-1189. Acá me dice Roberto que está el compañero Jorge Lamadrid Mascaró, embajador de la República de Cuba. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañero? Recién acabo de hablar. ¿Y qué pasó? Y se cortó. Y bueno, veremos. Veremos. Hola, Jorge. No, se ha cortado. Se cortó de nuevo la comunicación. Bueno, sigamos. Sigamos ya en la pausa musical. Bueno, vamos a tratar de comunicarlo un poco más adelante, porque no sé qué cuestión ocurre, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando entonces del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Hoy se trató en las Naciones Unidas este bloqueo. Hubo 188 aprobaciones por el no, por hacer contradictorio, digamos, que dijeron no al bloqueo. Solo dos países dijeron sí, que son siempre los mismos, Estados Unidos y Israel. Y tres países se abstuvieron. Así que bueno, esperando podernos comunicar con el embajador Jorge Lamadín Mascaró, vamos al primer tema musical, que es Canto a Camilo, de Carlos Puebla. Te canto porque no es cierto que te hayas muerto, Camilo. Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. Estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las palmas. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Porque vives, justiciero, en el hierro bravo y fino, el machete campesino y del fusil del obrero. Porque vive tu presencia en el pueblo que te escucha, porque estás vivo en la lucha y vivo en la independencia. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto. Porque estás vivo, soldado, por la patria siempre en vela, porque estás vivo en la escuela, en la tierra y el arado. Vivo tu rostro de miel en la estrella. ¿Hola? Solitaria. Hola. Hola, compañero Jorge Lamadrid Mascaró, embajador de Cuba en la República Argentina. Buenas tardes, compañero. Aquí te habla Roberto Fornari, columnista del programa El Alba de los Pueblos, que conduce nuestro querido compañero Jorge Luis Pampo Bertali. Vale. Y bueno, como te imaginarás, queríamos hablar de esta contundente victoria obtenida nuevamente en las Naciones Unidas por parte de Cuba en relación a la condena al bloqueo por parte de la máxima instancia de todos los países del mundo, ¿no? Efectivamente, 22 años consecutivo en los que se concita y cada vez con mayor calidad, ¿no?, esa condena universal a la política de bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Fíjate que este año hay nuevas cualidades, nuevas calidades también. Una, bueno, se repite los 188 países que votan condenando esa política. Solamente Israel y Estados Unidos apoyan la política de bloqueo, el bloqueo, y tres pequeños estados insulares de la Micronesia, ¿no?, Palau, Marshall, Islas Marshall y Micronesia. Ajá. Se abstienen. Pero fíjate que a eso había que agregar que este año 47 jefes de estado o de delegación, en ocasión de sus intervenciones en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado septiembre, aludieron explícitamente al tema. A ello habría que agregar las explicaciones de voto que este año fueron sustantivas, entre las que se contó de manera muy muy clara la de Argentina, ¿no? Ajá. La embajadora argentina en Naciones Unidas, excelente colega, puso un discurso medular, de muy contundente, apoyo a Cuba y de denuncia a esa política. O sea que hay calidades superiores este año que no solo ratifican la condena universal a esa política de guerra económica, sino que también amplían el significado, ¿no?, del, en esa misma medida, el descrédito de las autoridades norteamericanas que se empeñan en mantener esa guerra económica contra Cuba será mayor. Claro, claro. Sin duda. Nosotros, perdón, compañero Jorge Lamadrid Mascaró, embajador de la República de Cuba, nosotros estábamos diciendo que a partir de la llegada de Obama se endureció el bloqueo contra Cuba, a pesar de que en un principio dijo que iba a ser lo contrario, ¿no? Entonces, la pregunta que le quiero decir, ¿realmente se endureció el bloqueo contra Cuba a partir de la llegada de Obama en los Estados Unidos? Era una de las preguntas. Y la otra es que, ¿qué monto de pérdidas ha tenido Cuba hasta ahora con respecto al bloqueo? Porque hasta el año 93 yo tengo consignado que el monto de pérdidas hasta ese año era de $37,927,200,000. Me imagino que se habría ampliado. Así que las dos preguntas son esas. Digamos, que si se endureció el bloqueo y qué consecuencia ha tenido el bloqueo hasta ahora para la economía cubana, ¿no? Las expectativas que despertó la asunción de Barack Obama como presidente de Estados Unidos se manifestaron en varios frentes. Este es uno de ellos, ¿no? Hay que recordar su discurso en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago en el 2009, cuando dijo que había que dejar el pasado atrás y pensar en el futuro, etcétera. Si el futuro que él anunciaba en ese momento es lo que nos ha venido encima, hay otro descrédito más para esos pronunciamientos que al principio de su mandato o sus compromisos electorales, como el cierre del campo de concentración en la base ilegal de Guantánamo, uh-huh, por ejemplo, yes, que se había propuesto, ¿no? Sí. Entre el 2009 y el 2012 se han aplicado multas a 30 bancos y entidades financieras por más de $2,400 millones. Eso no tiene precedente en la historia. El año antepasado, un banco suizo se multó en $600 millones. Este año, un banco londinense se multa en más de $340 millones. Son multas multimillonarias que solamente responden a la obtusidad, a la arbitrariedad, a la enorme dislate que significa aplicar una política de este tipo, y que la hacen, y ahí se manifiesta también el efecto extraterritorial de esa política, la hacen aplicando la ley norteamericana en terceros países, como por ejemplo Londres o Suiza. Eso es muy delicado, porque significa violar la soberanía de esos países, ¿no? Claro. Y de hecho lo están haciendo, porque empresas de esos países que se rigen por la ley nacional de esos países tienen que aceptar imposiciones y órdenes en virtud de la ley de un tercero. Esa es la realidad con la administración de Barack Obama. O sea, el bloqueo se ha recrudecido, sin duda. Al principio adoptó algunas muy ligeras modificaciones sobre los temas más sensibles para los ciudadanos norteamericanos, ¿no?, que es la prohibición que tienen de viajar a Cuba, violando sus propios derechos constitucionales. Eso lo flexibilizó un poco, esa licencia, pero todavía es tan ominoso el caso que un ciudadano norteamericano necesita una autorización expresa del Departamento de Estado norteamericano para viajar a Cuba. Es algo que, repito, viola los derechos constitucionales. Las pérdidas que ha ocasionado el bloqueo son inconmensurables. Hay cálculos que efectivamente se han ido actualizando en la medida en que hemos avanzado con este fardo de esta rémora de la Guerra Fría, ¿no?, de una política obsoleta, fracasada, absurda y criminal y genocida también. Y esa cifra que mencionaba ha quedado muy atrás. El cálculo conservador actual cifra las pérdidas del bloqueo, que ha provocado el bloqueo a la economía cubana, en $1,157,000,000,000. O sea, 1,15 billones de dólares. Mil millones de millones. Exacto. O sea, ha sobrepasado la barrera del millón, de los millones, y se adentra en los millones de millones. Es algo que realmente se ha medido, repito, conservadoramente. Y por supuesto tienen en cuenta la depreciación del dólar, ¿no? La permanente, continua depreciación del dólar con respecto al patrón oro. Claro. Ese es un cálculo obligado para realmente aquilatar lo que significa perder, la pérdida que significa ese cerco económico, esa guerra económica que nos afecta a diario, las penurias que causa en sectores tan sensibles como la salud pública, a la medicina, claro, y dentro de ella a pacientes infantiles, es criminal. Sí. Califica en sus fundamentos esta política como genocida. Ahí están los fundamentos, la Convención de Naciones Unidas para la Prevención de los Delitos de Genocidio, que está vigente, y se grafica ahí, en uno de sus incisos del artículo 2, la acción que con la que se creó el bloqueo, ¿no? Con la que se instauró el bloqueo, que era crear hambre, desesperación, para provocar el derrocamiento de las autoridades revolucionarias cubanas, ¿no? Esa es la esencia genocida que también tiene esta política. Nosotros estuvimos leyendo recién un fragmento de un libro de uno de los fundadores de la CIA, Sherman Kent, que habla justamente de esta doctrina. Pero en Cuba no ha podido hacer mella esta doctrina de querer someter por la fuerza al gobierno y al pueblo cubano, y Cuba ahora está ejerciendo el internacionalismo, como siempre, a través de médicos, maestros, planes de ayuda a países del tercer mundo. Así que realmente este triunfo en las Naciones Unidas es un nuevo triunfo de la Revolución Cubana contra el imperialismo yanqui y los lacayos que todavía le quedan por ahí, ¿no? No sé si Roberto le quería hacer alguna otra pregunta. Sí, yo, volviendo, compañero, a lo que decías del gran respaldo y la calidad del respaldo, por ahí, en algunos titulares del día de hoy, leí algunas de las declaraciones de la representante de Nicaragua, del representante de Vietnam, y que en el caso concreto del embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas habló no solamente en nombre de su país, sino en nombre de todo el Mercosur. El Mercosur, sí. ¿No? Sí. Que me parece que, como vos decías, son calidades que profundizan el tema de la denuncia y al mismo tiempo la solidaridad con Cuba, ¿no? Solamente la prepotencia de un imperio es capaz de soportar una denuncia de tal envergadura. Mm-hmm. Solamente. La soberbia irracional, el odio desmedido que han acumulado durante muchos años y que tiene que ver con aquello que nuestro líder histórico en una ocasión refirió, ¿no? Que no nos perdonan que hayamos construido una revolución socialista en sus propias narices. Claro, exactamente. Esa es la esencia de esa frustración enorme. Y es también la frustración que muestran otros acólitos, diríamos, en el caso de la propia Argentina, algunos medios de difusión, algunos periódicos, que algún día fueron periódicos, ya no lo son, y que se dedican a atacar permanentemente a la Revolución Cubana, ¿no? Dando muestras de esa propia frustración del imperio, que ven con desesperación cómo la revolución avanza. Rectifica, reestructura su modelo económico y sigue su paso adelante, ¿no? A pesar de esta bloqueo económico que nos causa un daño enorme, ¿no? Hay argumentaciones disímiles. Una de ellas dice que nos escudamos en Cuba en el bloqueo para justificar nuestros errores y fracasos económicos. Uh-huh. Y la respuesta debida es, si ese es el caso, quiten el bloqueo. Claro, si está quiten el bloqueo, quítenlo por 24, por 48 horas para demostrar cuán aviesa, ¿no?, es esa infame tratamiento, mentira, con la que pretenden engañar a la opinión pública, ¿no? Bueno, compañero embajador Jorge Lamadrid Mascaró, embajador de la República de Cuba en la Argentina, desde el programa El Alba de los Pueblos que hacemos acá, lo saludamos a usted, al pueblo cubano, a Fidel, a Raúl, a todos los compañeros de funcionarios y dirigentes del partido en Cuba. Y le decimos que siempre las puertas de este programa están abiertas para lo que usted quiera decir con respecto a esto. Lo felicitamos y a través suyo felicitamos a todo el pueblo cubano, al gobierno revolucionario cubano por este nuevo triunfo en las Naciones Unidas. No sé si usted quiere decir algo más. No, agradecerles a ustedes, Jorge, agradecerles, bueno, de corazón la posibilidad de entrar en contacto con sus radioyentes, ¿no? Y realmente constatar cómo efectivamente en el caso del bloqueo la verdad se abre paso, ¿no? Y la infamia retrocede. Esa campaña mediática implacable que han durante muchas décadas mantenido contra Cuba, ¿no? Con mentiras permanentes, infamias sistemáticas, ¿no? Retrocede ante el hecho de que la comunidad internacional condena la política de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, un fuerte abrazo, compañero. Un fuerte abrazo. Igualmente. Noticias del Alba. Bueno, según nos reporta Prensa Latina, la agencia informativa latinoamericana, el compañero Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, en un cable fechado el día de hoy, estimó que los países de América Latina y el Caribe fortalecieron su sentimiento de dignidad, soberanía y unidad frente a injerencias extranjeras y por el bienestar de sus pueblos. Estas palabras las dijo en un acto celebrado anoche en ocasión del aniversario 34 del Ministerio de la Gobernación, donde el compañero Ortega señaló que el panorama actual resulta bien diferente al de octubre de 1983, cuando Granada, una pequeña nación caribeña, fue invadida por tropas estadounidenses. Hubo entonces un golpe de Estado contra el presidente Maurice Bishop, un líder revolucionario orgulloso de sus raíces africanas, que buscaba desarrollo y justicia social para los granadinos, refirió Ortega. Bueno, queremos leer dos noticias. Una de La Paz, de La Paz Bolivia, del 27 de octubre, de la Agencia Boliviana de Información, donde se dice que el vicepresidente García Linera acusa a Costas, el gobernador de Santa Cruz, y Juan de Granado de contribuir con la masacre de Sánchez de Lozada, que huyó del país el 17 de octubre del 2005. La nota dice así, es de AVI, de la Agencia Boliviana de Información, dice: el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, hicieron juego desde sus posiciones a las políticas del expresidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, incluso en momentos en que reprimía la insurrección popular contra su decisión de exportar gas por y para Chile, que dejó al menos 70 muertos y más de 500 heridos por bala en Bolivia, denunció el domingo el vicepresidente Álvaro García Linera, basado en una recopilación hemerográfica. A una década de la crisis que determinó el derrumbe del modelo político-económico y corrupto que rigió entre 1985 y el 2005, el dignatario dijo haber descubierto en un repaso a los periódicos de la época que Costas y Del Granado apuntalaron a Sánchez de Lozada, el primero como titular del político empresarial Comité Pro Santa Cruz y con manifiestos separatistas, y el segundo como burgomaestre de La Paz y ex aliado del desafectado gobernante. Dijo García Linera: el mismo día en que se va de huida Sánchez de Lozada, el 17 de octubre del 2005, el Comité Pro Santa Cruz, a la cabeza del señor Rubén Costas, hoy gobernador de ese departamento oriental, saca un manifiesto y dice, en una solicitada publicada en diarios locales, que de no darse este cambio, dudamos de la permanencia de Santa Cruz en la actual estructura del país. Costas, que en 2005 había de convertirse en el primer prefecto electo de Santa Cruz, luego gobernador, postuló la vigencia de un sistema de autonomías departamentales de sesgo federalista, alejado de la tuición del Estado y el poder central, y fundado la independencia política y económica regional. Esto es lo que dice García Linera. Y otra noticia que queríamos leer, que es del ámbito cultural, Dice que el poeta cubano José Kosser fue galardonado este lunes en Chile, o sea ayer, con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2013, cuyo premio se ha consolidado como un referente entre los premios literarios iberoamericanos, con solo 9 ediciones entregadas. El acto de entrega se llevó a cabo en el Palacio de la Moneda, sede del gobierno en la capital chilena, y el acto estuvo encabezado por el presidente Sebastián Piñera y el ministro de Cultura Roberto Ampuero. Bueno, y el día de ayer se han cumplido 54 años de la desaparición y muerte del comandante de la Revolución, Camilo Cienfuegos, ¿no? Hay una anécdota muy famosa que la relataba el Che, en conmemoración de la figura del comandante Camilo Cienfuegos, que tiene que ver cuando estaba ingresando las columnas triunfales de la Revolución con Fidel y toda la conducción revolucionaria. Está esa famosa frase que el Che le dice, Fidel le dice a Camilo: voy bien, Camilo, y por supuesto Camilo le responde: vas bien, Fidel. Bueno, y el Che decía que no era cualquier cosa, es decir, que el propio comandante principal de la Revolución le dijera eso, que daba cuenta de la capacidad, la integridad y todos los valores que el comandante Camilo Cienfuegos tenía. En el día de ayer, como todos los 28 de octubre, en Cuba se han inundado los ríos, arroyos y mares con flores en homenaje a uno de los comandantes de la Revolución que, a poco del desarrollo de la misma, el 28 de octubre de 1959, en circunstancias donde la contrarrevolución imperaba para no dejar de andar el proceso revolucionario cubano, con los sabotajes, esto que leía un poco el Pampa también, ¿no? Un avión donde viajaba Camilo desapareció y nunca más se pudo encontrar. Desde nuestro programa queremos rendirle un breve y sentido homenaje, y en parte el primer tema musical fue Canto Camilo de Carlos Puebla, en homenaje al compañero Camilo Cienfuegos. Bueno, y ahora vamos a escuchar el segundo tema musical de Palomita Esquiva, se llama Una Cueca Quechua, cantada por Fortunata Rocha de Bolivia. Palomita, yo sabe por ti ya tan cariño, una bomba de aire, la familia que está ahí. Una bomba de aire, la familia. Bueno, vamos a comentar una noticia que la extraemos del portal de Telesur con fecha del día de hoy, que anuncia que Rusia y Venezuela fortalecen mecanismos bilaterales para luchar contra el narcotráfico. El cable dice que los gobiernos de Rusia y Venezuela continúan afianzando convenios con el fin de avanzar en varios ámbitos de seguridad y lucha contra el tráfico de drogas y personas, informó este lunes a través de un comunicado el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz del país suramericano. De acuerdo al texto, durante un encuentro sostenido en horas de la tarde de este lunes en Caracas, capital venezolana, entre el titular de la cartera de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, y el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, se acordó implementar varios proyectos referentes al servicio policial, lucha contra el tráfico de drogas y personas, gestión de riesgos y protección civil. Al respecto, Torres señaló que es un momento propicio para retomar estos temas y avanzar en la integración, trabajo y asesoramiento entre ambos países, por lo que se acordó establecer mesas técnicas de trabajo para fortalecer la gestión del recién creado Viceministerio de Gestión de Riesgos, Protección Civil y Administración de Desastres. Llenos de falsas palabras, ¿cómo andamos? Entre ofertas y eslogans y ritmos traicioneros. A nuestro padre creador Tupac Amaru, himno canción de José María Arguedas. Tupac Amaru, hijo del dios serpiente, hecho con la nieve del Salcantay, tu sombra llega al profundo corazón como la sombra del dios montaña, sin cesar y sin límites. Tus ojos de serpiente, Dios, que brillaban como el cristalino de todas las águilas, pudieron ver el porvenir, pudieron ver lejos. Aquí estoy, fortalecido por tu sangre, no muerto, gritando todavía. Estoy gritando, soy tu pueblo, tú hiciste de nuevo mi alma, mis lágrimas las hiciste de nuevo, mi herida ordenaste que no se cerrara, que doliera cada vez más. Desde el día en que tú hablaste, desde el tiempo en que luchaste con el acerado y sanguinario español, desde el instante en que le escupiste a la cara, desde cuando tu hirviente sangre se derramó sobre la hirviente tierra, en mi corazón se apagó la paz y la resignación. No hay sino fuego, no hay sino odio de serpiente contra los demonios, nuestros amos. Padre nuestro, escucha atentamente la voz de nuestros ríos. Escucha los temibles árboles de la gran selva, el canto endemoniado, blanquísimo del mar. Escúchalos, Padre mío, serpiente Dios. Estamos vivos, todavía somos. Del movimiento de los ríos y las piedras, de la danza de árboles y montañas, de su movimiento, bebemos sangre poderosa, cada vez más fuerte. Nos estamos levantando por tu causa, recordando tu nombre y tu muerte. De tu inmensa herida, de tu dolor que nadie había podido cerrar, se levanta para nosotros la rabia que hervía en tus venas. Hemos de alzarnos ya, Padre, hermano nuestro, mi Dios serpiente. Ya no le tenemos miedo al rayo de pólvora de los señores, a las balas y a la metralla. Ya no le tenemos tanto. Somos todavía, voceando tu nombre, como los ríos crecientes y el fuego que devora la paja madura, como las multitudes infinitas de las hormigas selváticas, hemos de lanzarnos hasta que nuestra tierra sea de veras nuestra tierra y nuestros pueblos, nuestros pueblos. Padrecito mío, Dios serpiente, tu rostro era como el gran cielo, óyeme, ahora el corazón de los señores es más espantoso, más sucio, inspira más odio. Han corrompido a nuestros propios hermanos, le han volteado el corazón y con ellos armados de armas que el propio demonio de los demonios no podría inventar y fabricar, nos matan. Y sin embargo, hay una gran luz en nuestras vidas. Estamos brillando. Hemos bajado las ciudades de los señores. Desde allí te hablo. Hemos bajado como las interminables filas de hormigas de la gran selva. Aquí estamos contigo, jefe amado, inolvidable eterno, Amaru. Y este fragmento termina así. Tranquilo espera, tranquilo oye, tranquilo contempla este mundo. Estoy bien, alzándome, canto, bailo la misma danza que danzabas, el mismo canto en tono. Aprendo ya la lengua de Castilla, entiendo la rueda y la máquina. Con nosotros crece tu nombre. Hijos huiracochas te hablan y te escuchan como al guerrero maestro, fuego puro que enardece iluminando. Viene la aurora, se dice hoy día Ucajachauru Brinjiwa en Aymara. Me cuentan que en otros pueblos los hombres azotados, los que sufrían, son ahora águilas, cóndores de inmenso y libre vuelo. Tranquilo espera, llegaremos más lejos que cuando tú quisiste y soñaste. Odiaremos más que cuando tú odiaste. Amaremos más de lo que tú amaste, con amor de paloma encantada, de Calandria. Tranquilo espera, con ese odio y con ese amor sin sosiego y sin límites, lo que tú no pudiste lo haremos nosotros. Al helado lago que duerme, al negro precipicio, a la mosca azul que ve y anuncia la muerte, a la luna, las estrellas y la tierra, al suave y poderoso corazón del hombre, a todo ser viviente y no viviente que está en el mundo, en el que alienta o no alienta la sangre, hombre o paloma, piedra o arena, haremos que se regocijen, que tengan luz infinita. Amaru, padre mío, la santa muerte vendrá sola, ya no lanzada con ondas trenzadas ni estallada por el rayo de pólvora. El mundo será el hombre el mundo, todo a su medida. Baja a la tierra, serpiente Dios, infúndeme tu aliento. Pon tus manos sobre la tela imperceptible que cubre el corazón. Dame tu fuerza, Padre amado. Donde brilló la muerte y en ciudades perdidas bajo los tiroteos. Estábamos leyendo un fragmento de una oda a nuestro padre creador Tupac Amaru, himno canción de José María Arguedas, que nació en 1911 y murió en 1969, poeta y escritor peruano. Y ahora escuchamos al grupo Pan Kazán de Nicaragua cantándole al tío Sam. Esta es la historia del tío Sam en Nicaragua, que ha hecho mucho y mucho daño a lo largo de varios siglos. Oh, yeah. Oh, bueno. Te voy a contar algo que tal vez vos ni siquiera sabes. Se trata de un personaje que por todos conocido, donde quiera se ha metido a saquear lo que más pueda. Hizo estragos en Vietnam, mas de allí salió baleado. Y en mi patria Nicaragua vieras que tiene su historia, que quiero contarte para que te la sepas. En 1856, los esclavistas del sur de los Estados Unidos vinieron a conquistar, por no decir a robar, enviados por William Walker, y hallaron en San Jacinto la horma de su zapato. Y corriendo como diablo salió el gringo imperialista. Esto apenas marcó inicio a la perenne intervención. Se la allá subió al poder por la revolución. Y la criolla burguesía daba sus primeros pasos cuando le vino el bojazo de parte del tío Sam. Parece que Dios rechó que Celaya lo ignorara. Y en 1912 aquí estaban los marines. Y durante 13 abril se quedó el yanque invasor. Era el año 26 cuando ya estaban aquí. Otra vez sus intereses los tenía que amarrar. Acababa de estallar una gran guerra civil. Entonces surgió el motoque y trajo su solución. Y en el propio Espino Negro se dio el pacto entre partidos, que no fue ni más ni menos que una mezquina traición. Aquí está mi brazo, empuñando el fusil para darle su cachimba. El traidor Moncada vino a exclamar ante los americanos: todititos mis hombres aceptan la rendición, menos uno que es fregón, que se apellida Sandino y escribió preciosa historia, la gesta del guerrillero. Y en el año 33 salió el gringo apabullado, otra vez en Nicaragua al gato le dio el ratón. Mas no se podía quedar así, vino entonces la ignominia. Tenían que asesinar al heroico guerrillero por un tirano matrero que se llamaba Somoza y nació en el 34 esta odiada dictadura que para amarrar su business la creaba el tío Sam. Y por más de 40 años hemos vivido en terror. No hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Y como viejo achacoso se puso la dictadura, la cuestión se puso dura porque el pueblo reaccionó. Y hasta debajo de la lengua las masas le están pegando, y como animal herido todavía huele aruñazo. Son sus últimas patadas ante el brioso vendaval. Y ahí está huevado el tío Sam, ay, ay, ay. Pues no sabe qué hacer. Creyó que su intervención le daría la respuesta y se quebra la cabeza pensando qué irá a pasar, porque no pudo acabar con la lucha sandinista y el pueblo vino subiendo con toda velocidad. Intégrate compañero que acabamos de triunfar. Nosotros también nos vamos hoy en el Alba de los Pueblos, que se emite todos los martes de 18 a 19 por AM 740 Radio Rebelde, Los teléfonos son 4864-2230, 4861-3193 y 4861-1189. Le damos las gracias a Mabel por los controles. Como siempre. Y saludamos a todos los oyentes hasta el próximo programa del martes. Buenas tardes y hasta el martes próximo. Buenas tardes.